Estás escuchando Oíd en Radio. El Magazine, con Marina Muñoz. Buenos días, es viernes, es 13 de marzo de 2015. Son las 9 y 34 minutos, las 8 y 34 en Canarias. Reciban el saludo de quien les habla, como cada día de lunes a viernes a las 9 y media, Marina Muñoz. Y de los compañeros que me acompañan, Diana González, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andamos ya de viernes? Viernes 13, por cierto. Viernes, como pues contenta. Yo no soy nada supersticiosa. Yo tampoco. Te digo la verdad, me da lo mismo. Pero bueno, lo que no nos tiene que dar lo mismo es el número del euromillonario de la OID que habrá esta noche. ¿Tú vas a jugar? ¿Ya tienes tu euromillonario por 1,50€, Marina? Pues no, la verdad es que estoy esperando a ver si puedo comprarlo ahora, cuando salga de trabajo. Bueno, pues ¿qué te parece si damos el número premiado en el sorteo de ayer y a ver si hemos tenido algo de suerte? El número premiado en el sorteo del euroboleto de la OID ayer jueves 12 de marzo fue el 36.425. 36.425. 36425, la serie 47047. Enhorabuena a todos los agraciados. Y recordarles que pueden seguir probando suerte, si es que no la han tenido ya, a los vendedores. Y si la han tenido también, oye, repetir, claro, ¿no? Claro, pues no sería la primera vez que nos encontramos con un agraciado en el que la suerte le ha acompañado un par de veces a lo largo de su vida. Hoy es un día fantástico. Es viernes, llega el fin de semana y por aquí se acerca nuestro compañero Juanma Sepúlveda. Buenos días, Juanma. Buenos días. ¿Por qué la gente siempre habla del viernes, qué día especial? Si todos los días tienen que ser especiales, tenemos es que dar sí, gracias a Dios de que, primero, disfrutamos cada día, tenemos trabajo, que también es muy importante, ¿o no? Por pues supuesto. Sí. O llegué muy profundo. Me encanta que llegues así. Fíjate con que ese la optimismo. Semana pasada yo decía que para mí, yo disfruto más el domingo, fíjate. Sí. Sí. Porque dice, el lunes tengo que ir a trabajar. No, porque si ya, porque el domingo a lo mejor es el día que estoy en casa, tranquilo. Ya. Sobre todo después de la comida. Claro. La siestecita, la tele. Sí, a mí sí. Me gusta más el domingo, ¿eh? Pero es verdad, es que estamos pendientes siempre del fin de semana y parece como que estamos deseando que los días se pasen y llegará un día en que nos arrepintamos de que todos esos días hayan pasado rápido y solo estemos pensando en, ay, es viernes, las 3 de la tarde, me voy a casa, fin de semana, qué bien. Bueno, creo que a este paso le vamos a estropear los planes a Raúl, que es el que siempre se hace los planes para el fin de semana. Bueno, ¿qué nos vais a traer hoy? Hoy en el Todos Somos OID. Tu espacio, Diana, ¿con quién vamos a hablar? Hoy vamos a hablar con María Ortuño, es nuestra delegada en la provincia de Alicante. Tenemos que recordar algunas cositas importantes que han sucedido en las últimas semanas y hoy nos acompañará en Todos Somos OID, como digo, María Ortuño, nuestra delegada de Alicante. Muy bien, buenos días, Raúl Gutiérrez, que apareces por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uy, qué raje, qué fuerte has venido hoy. Sí. Oye. Hola. Hola, hola. Acabo de llegar ahí buscando lo del viento y... Y nada, es imposible. Olorcillo. Haciendo las tareas a última hora, como los niños. Claro. Es imposible, ¿no? Que me he pegado yo ahí cuánto tiempo buscando el olorcillo. No aparece, si yo también lo primero que hice ahora cuando llegué. No tipos aparece. De viento. A ver. Ábrego, cierzo, galena, levante, poniente, terral. Olorcillo no aparece en ningún sitio. Yo el cierzo le conozco y qué malo es el cierzo. Un beso a nuestros amigos de Zaragoza, porque es que ese viento pone un dolor de cabeza. Es horroroso. Pero es viento frío, ¿no? Sí, ¿se da sí. mucho en el invierno el cierzo? El cierzo en Zaragoza, toda la zona de Aragón, es que es malísimo. Yo he convivido con él y de verdad, pobres de nuestros compañeros que tienen que sufrirlo. Sí, sí, el poniente y el levante, más agradable cuando está uno en la playa, ¿no? Pero, sí, pero los demás no los conocía. Acerca del olorcillo no aparece nada, ¿eh? Os lo habéis inventado. Bueno, será olorcillo esta gente si se es lo otoño, inventado. Será olor a hojas, si es invierno, olor a lluvia. Será eso, porque, bueno, esta página, esta previsión yo creo que... Si te subes al metro o al autobús también hay olorcillo. Efectivamente. Pero ya de otro tipo. Ahí o sea, el concepto es válido para muchas cosas, ¿no? A humanidad, ¿no? A humanidad. Valdrá para todo, digo yo, el olorcillo. Sí. Ay, madre bueno, mía. Pues mira, hoy no sé si tenemos viento olorcillo. Vamos a ver, sí, tenemos viento olorcillo. ¿Dónde? Sí. En el este. Bueno, en el norte tenemos una máxima... Lo estoy viendo yo, el sureste de Barcelona también. Sí, en el norte tenemos la máxima de 12, la mínima de 8, posibilidad de precipitación del 58,33%. que puede que llueva, ¿eh? Empieza, norte. Empieza al frente, Raúl decía, lo ha estado diciendo toda la semana, tiene que llover, sí, esto sí. No va a durar tanto. Pues efectivamente, parece que el frente entra hoy por el norte de España y que nos irá llegando a todos. A nosotros aquí en el centro la semana que viene, ¿no? La semana que viene esperemos que llueva también un poquito, que hace falta, antes de Semana Santa sobre todo, ¿eh? Brisa moderada en el norte, con esa dirección oeste-noroeste, la máxima en el este 17 grados, la mínima 8, posibilidad de precipitación tan solo del 10%, el viento olorcillo con esa dirección del viento sureste, que no sabemos lo que es olorcillo, pero bueno, en el sur la máxima 21 grados, la mínima 7, posibilidad de precipitación de tan solo el 10% y ese viento también olorcillo. En el sur, con esa dirección oeste. Le mandamos un tuit a Mario Picazo y le preguntamos. No estaría mal. A ver, ¿qué significa? Un meteorólogo, que nos diga algo, un meteorólogo. Oye, ¿no? No, es que estoy metiéndolo en internet y realmente aparece en muchas previsiones. Sí. Pero oye, ¿y si no, realmente la definición no aparece? A nuestro aparece. Paisano, al de Antena 3. A Brasero, Roberto Brasero, que claro. Está en la verano. Vamos a llamar a Roberto Brasero para que nos diga lo que es ese viento olorcillo. Bueno, ayer Mario Picazo decía en Twitter qué produce el olor a lluvia y daba la explicación. Le mando un tuit y le pregunto qué es. Venga, el viento olorcillo sí. Que dicen todas las previsiones. Sí, mándale un Twitter. ¿Tú crees que va a responder? No lo sé, porque no sé cuánto. Yo creo que sí. Escribirá. Hablando de meteorología, yo creo que estará encantado. Bueno, pues el lunes esperamos la respuesta. Vale. Venga, pues en el oeste, máxima de 20 grados, mínima de 9, posibilidad de precipitación del 20,83%, el viento brisa moderada, con esa dirección del viento norte. Así están las cosas. Es decir, 20,83 en el oeste, el 10% en el sur, nada, el 10% en el este y 58,33 en el norte. ¿Pero bajaron las temperaturas en Talavera? Bueno, fíjate. No drásticamente, pero bajó. Un poquito. La máxima, de todas formas, es buena, ¿eh? 20 grados. Para hoy. Está bien. Estábamos sobre 24 o 25 esta semana. Sí, es verdad. Ha bajado un poquito. Y la semana que viene. Y mañana va a bajar más, ¿eh? Mañana va a bajar más. Sí, sí. ¿Chaquetita? Sí. Chaquetita, pero va a lucir el sol. O sea que si no. Lo que pasa es que va a haber un poco más de aire. Con más motivo, chaquetita. Entonces, claro, sí. Porque luego. Luego vienen las gripes. Eso es. Que bueno, a mí ya me está abandonando, ¿eh? ¿El que la gripe? La gripe. Pues yeah. Marina, te va a llegar la alergia, o sea, efectivamente. Gracias. Lo sabes, lo asumes. Aquí no soy yo la única que soy adicta al Kleenex, o sea que en esta mesa hay muchos que saben que va a llegar, que va a llegar antes o después. Claro que sí. Juanma, ¿qué tenemos ahí de música? Música, nuestra sección del día viernes. A primera hora vamos a tener a Rod Stewart. No sé si lo conocen, lo ubican, sí, claro. ¿Han escuchado alguna vez? Cantante británico. Él comenzó su carrera musical hace tiempo ya. Sí, hace algunos añitos. Comienzos del año 70, ¿no? Pero Rod Stewart ya era mayor cuando yo era niña. Efectivamente, ya era canoso. Sí, sí, sí, es que es verdad. Ya tenía canas. Es ya. Que es de esos cantantes que yo recuerdo ya como mayor. Efectivamente. Y él, en un principio, cantaba en una banda de un gran compositor y cantante británico también, que era Jeff Beck. Posteriormente, ya cuando, claro, él comenzó a sobresalir, le pasa mucho a las bandas, ¿no?, que cuando el vocalista comienza a sobresalir, este decide tomar su carrera en solitario, y eso es pan de cada día, ¿no? Entonces, Rod Stewart comienza una carrera muy, muy exitosa. La verdad es que a mí me gusta mucho esa voz raspada que tiene, ese estilo tan particular, porque muchas veces tú pones una canción, escuchas un tema y dices, es Rod Stewart, o es Juan Pérez. Y otras veces tú pones y te cuesta un poco oír y dar con el nombre de quién está en ese momento cantando o actuando en directo o escuchando una canción. Rod Stewart tiene un estilo muy particular y, bueno, ya ha vendido muchos millones de discos y es conocido internacionalmente. Así es que a primera hora vamos a tener a Rod Stewart. Y los días viernes también preparamos un poco en nuestra segunda parte de la sección que compartimos con nuestra radioemisora de Talavera a las 11:30. Un poquito de música más movida a propósito del fin de que se nos viene y de la previa. Vamos a escuchar a INXS, que es una banda australiana también, que vendió muchos millones de discos, que tiene una historia triste en todo caso, porque su vocalista Michael Hutchox murió muy joven, murió a los 35, 36 años de edad, en circunstancias que todavía no son aclaradas, y murió en la mejor época de INXS. A lo mejor a ustedes no les suena, Diana y a Marina, pero escuchando alguna canción sí que les va a sonar, seguro. Porque también ha dejado un legado importante. Sí. Yo es que soy Marina, sí, que Marina ya... ¿Me estás llamando vieja? No, pero que tienes algún año más que Diana. Que Diana, y que tú, y que Juan. Claro, entonces seguro que sí. Sí, siempre digo lo mismo, pero es que es así. Son bandas que dejaron un legado importante. Es una banda de New Wave, estilo musical que viene después del punk. El punk murió en el año 80, podríamos decir. Posteriormente vino el post-punk, que fue del 82 al 83, o post-punk, como le quieran llamar ustedes. Y después nacen New Wave, bandas como Duran Duran, In Excess, Spandau Ballet también, que va a actuar en Madrid, cosas curiosas, después de tantos años. Uh-huh. Spandau Ballet, que los integrantes ya todos estarán... Todos esos son de mi época. Estarán cerca de los... Ochenteros. Sí, ochenteros. Oye, Juanma, yo te quería preguntar una cosa. ¿Has escuchado la noticia? Esa sentencia que condena a Robert Thicke por el plagio, ¿no? ¿Qué te parece ese tipo de sentencias? ¿Qué piensas tú de este caso? Es un tema complicado porque fíjate que ese es un ejemplo de este artista ahora en la actualidad, pero siempre han habido innumerables. Por ejemplo, se ha acusado de plagio, para quedarnos acá, Enrique Iglesias, mucho, más de alguna oportunidad. Sí, también. A Shakira, por ejemplo, se le acusó de plagio con la canción que fue el símbolo para el campeonato del mundo de fútbol en Sudáfrica. ¿Sí? Que incluso yo hice la comparación y la verdad que se parecía bastante, porque era un artista sudafricano que había grabado un tema hace más de 10 años atrás, y la verdad es que hay un tema allí de no tanto de composición, sino que me refiero a la estructura musical, no tanto de lo que pueda hacer la redacción, sino que más bien del tema musical y de las notas musicales que pueda haber. Hay otras bandas también que... tienen mucha influencia, por ejemplo, las bandas que tenemos hoy en este estilo que ha nacido en el comienzo de los 90 y que se extiende hasta hoy y que es la que más vende, por ejemplo, en España, hablando de música local, de música española, es el indie, ¿no? El indie rock. Pero si tú escuchas el indie rock, muchas veces las introducciones de los temas o los temas mismos es que cambian dos, tres notas mucho de los Beatles, por ejemplo. Uh-huh. Hay mucha influencia de los Beatles. Y estamos hablando de chavales que no vivieron esa época y que muchos habrán conocido posteriormente, y por esa herencia que dejan los padres en temas musicales, habrán conocido a The Beatles. Pero entonces, ahí está la pericia de cada grupo, ¿no? Porque tú puedes tocar una serie de acordes, supuesto, hasta que no sobrepases X segundos. Con un acorde que tú ya cambies, te puedes hacer una canción, claro. ¿Sabes lo que te digo? O y con dices, esto con me suena, acordes. Es muy similar, claro, a lo de... Sí. ¿Eh? Pero claro, las sentencias tienen eso, de que cuando se hace la denuncia y el juez que te ha cargo de esa situación en ese momento, pues obviamente tiene que tener todos los antecedentes. 7,4 millones de multa millones le ponen. Vamos, sí, a escuchar, es una la barbaridad. Marina, ponla un poquito de fondo, a ver. Nuestros oyentes sepan cuál es. A mí me encanta, ¿eh? Everybody get up. Los familiares descendientes de Marvin Gaye, pues 7,4 millones de euros. La verdad es que yo escuché el otro día en una emisora de música un poquito de la canción y sí que es verdad, te recuerda. Por supuesto, y estamos hablando de Marvin Gaye, que viene de los años 80, de comienzos de los 70, un gran artista que tenía este estilo soul, funky, y obviamente se nota un poco, porque yo estuve comparando las composiciones, las canciones antes de ayer, creo que fue, porque se entregó la noticia oficialmente, y la verdad es que hay muchas semejanzas. Pero decía yo que juegan con esto. Si es que en busca del éxito, pues hay que hacer cosas como esta, ¿no? Que se asimile una canción a otra para poder estar ahí en el número uno, porque esta canción ha sido el número uno en muchos países. En muchos años también. Ya, nos ha hecho se ha utilizado para publicidad, para lo que es. Lo que pasa, que ¿qué culpa tienen los nietos de que haya plagiado él? Los nietos son, pues que los nietos. Bueno, son vale los que dejen de cobrar a lo mejor los derechos de autor. Pero tener que pagar... Los nietos en Buscafilón han dicho, claro. Se ha hecho de oro con la canción, que pague, que esto lo inventó... Efectivamente, si es así. Mi abuelo, o bueno, no sé, son descendientes, no sé exactamente si son sí. nietos no, o quién. No, me refiero que quien... Bueno, sí, vale. Hola. Marina, ¿lo estás entendiendo al revés? Hola. Sí, lo estaba entendiendo al revés. O sea, el que canta la canción es el que paga, y lo que pide son los nietos del que plagia. Ya. Por eso, bueno. Que los que el que paga es el que canta la canción. Café, por favor, al estudio. ¿Pero cuánto ha sacado este señor? Si tiene que pagar 7 millones. 7,4. Pues 7,4. Una pasta, ¿no? Pues entonces a lo mejor los paga gustosamente. Mira, además el videoclip le censuraron porque hay dos versiones. La versión que las chicas salen desnudas y las que salen con una especie de telilla transparente. Se y no lo he visto yo, Juanma. Yo tampoco. Pues tenéis que buscar el censurado. Ah. Y entonces, ya por ahí empezó la polémica. porque lo censuraron. Entonces el vídeo corrió como la pólvora, se hizo viral, solo porque la chica morena que sale es guapísima, sí, y todo el mundo verdad, quería verla. Eso es verdad. Caso, pero no dices que no lo has visto. No. A ver. Cuidado, hay dos, efectivamente. Como bien dice Diana. Autorizada. Eso es. La chica es guapísima. O sea, vale, vale. En todo caso, volvemos ahí a un tema y para cerrar ya este tema de la música. Sí, señor. Ahí volvemos a otra circunstancia que se da, ¿no? El gran beneficiado creo que puede ser Marvin Gaye también, que ya hace mucho tiempo dejó su legado y obviamente... ¿Vuelve a ser noticias? Por la curiosidad, claro, de quienes gustamos de la música, pues todo se va a vuelve. Buscar, se va a buscar la bibliografía, se va a escuchar un poco más de lo que él dejó como legado musical. Si no, pregunta por el tema Michael Jackson. Si es que al final todo el mundo decía que Michael Jackson estaba quebrado, que por eso volvía al show business, por eso iba a volver a hacer conciertos en Inglaterra, que ya tenía 6 programados, que estaba todo vendido. Al final pasa lo que pasa con Michael Jackson y vende más discos ahora. ¿Y qué pasó con Michael Jackson? Dicen que tuvo una sobredosis de esas cositas que se tomaba porque no podía dormir. A saber, porque igual, tampoco está se ha esclarecido, ¿no? Yo creo que el juez llegó a dictar sentencia, pero porque sí que se imputó al sí, doctor que bueno, lo atendió. Que nunca yo creo que va a estar todo claro, ¿no? En cuanto a ese tipo de muertes y ese tipo de casos. Pero dicen eso, que él no podía dormir y que se chutaba una serie de lo que fuera. Sí. Y bueno, se pasó. Como Hedwiger. Claro, pero por eso... El tratamiento para el asma y todo eso... Y se quedó. Y se le fue la mano. Pero sí, por eso culparon al doctor, porque claro, la dosis era más alta de lo que debería haber sido. Aumentó la dosis porque él se sentía muy cansado después de los ensayos de los conciertos. Claro, ya Michael Jackson tenía la edad que tenía y obviamente no era el mismo chaval de hace 20, 25 años atrás cuando se paraba un escenario y no paraba de bailar y de cantar. Por lo cual seguramente le ha pillado un cansancio, le ha pedido al médico que aumentara un poco la dosis precisamente para poder descansar, para poder dormir más horas, y ha pasado lo que ha pasado, lamentablemente, con él. Aun cuando siempre con la música tenemos la historia que está vivo, está que vivo. No ha muerto. Siempre, ¿por qué pasa esto con los grandes, claro? Porque parece mentira. Es igual que porque el protagonista. Porque la gente no quiere creérselo, ¿no? Que haya muerto. Fast and Furious. Ajá, claro. También. Igual que ahora lo vamos a ver en la sexta parte, o séptima, yo creo, séptima. No sé, la séptima parte. Y ahí está, pero aparece su hermano, ¿eh? Aparece su hermano en la peli, han hecho ahí un acople entre un personaje y otro, y bueno, y muchos dicen efectivamente que está vivo todavía y que estaba por ahí escondido. Incluso Jesús Gil todavía vive también. Hombre, sí. Bueno, es que está en el otro día está hubo una isla paradisíaca ahí en Centroamérica. En Venezuela, está, ¿no? Disfrutando de la vida. En la isla Margarita, creo. Que alguien preguntó el otro día a su hijo por él. Que le preguntó qué tal está tu padre. Sí, sí. ¿No? Eso es vídeo en internet. ¿Ah, sí? No lo he visto, sí, yo. No. Leyendas, leyendas. Pues hubo una reunión, pues una conferencia de estas, o una reunión de la ley. ¿No se había enterado que estaba muerto? Que, pues o se lo dijo. Claro, pues esa era la polémica, ¿no? A ver, ¿por qué este pregunta a su hijo que qué tal está? Pero es que lo peor es que el hijo contesta, bien, bien. Y es que se ve en el vídeo que contesta claro, bien, bien. ¿En serio? ¿En sí, serio? ¿Para eludir la justicia, entonces? Pues vete puede tú a ser, saber. Efectivamente. Nada, entonces una cirugía, médico, cirujano... De película le cambian total. La cara y está Jesús Gil por ahí tan campante, metido en ese jacuzzi con otras chicas. Como habíamos hablado antes. Si hasta dicen que Pablo Escobar estaba vivo todavía. Entonces qué buena la película de Pablo Escobar, por cierto. Esa que narra la vida. Hablando de cine, nos va a estar a contar hoy, sí, después del magazine, sí, viene sí, ese programa de cine en el que hablemos de cine. ¿De qué nos vas a hablar? Pues hay 4 estrenos interesantes, ¿eh? Vuelve Pierre Brosnan, los amantes de 007, con una peli de acción. Uno de los grandes, James Bond. Efectivamente, pues va a estar este fin de semana ahí dando y revolcándose, tirando con su pistola hacia a los malos y esas cositas, ¿eh? O sea que... Y luego también viene Chappie, un robot que piensa que es como un humano y es como un niño y va aprendiendo como... Bueno, pues todo lo de la vida, lo bueno y lo malo, ¿eh? Como Robin Williams en su peli. Efectivamente. Oye, últimamente hay muchas películas de robots, ¿eh? A mí esto me está mosqueando. La tecnología sí, avanza fíjate. Y se hace indispensable en el Oye, día a día. Que yo cuando escucho a Chema los lunes, yo me da miedo muchas Mirar, veces. Mirar, la peli de Ger, ¿la habéis visto? Que se enamora de sí, la voz de... Bueno, eso es verdad, eso también es, o sea, es increíble, ¿eh? E incluso quiere tener sexo con la voz, con esa maquinita, con esa pantalla, con ese ordenador, Dios mío. Con la voz. Sí. ¿Sabéis que yo escuché una entrevista con Siri, con la voz de iPhone? Es una chica, si no me equivoco, era del País Vasco. No sé exactamente de qué provincia y está viviendo en Asia con su marido y es la voz de Siri. Pues yo lo que vi el otro día que me dejó asombrado fue un anuncio en el que aparecen las voces que escuchamos habitualmente en las películas. Se reunieron todos, los actores de doblaje, alrededor de una chica que era ciega. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Esa chica, efectivamente, reconoce las voces. Nunca va a ver a los actores originales. Claro. Juego y estaba siempre encantadísima. Viendo las pelis. Digo, esta es la voz de Michael Keaton. Esta es la voz de Sandra Bullock. Imagínate, le estaban filmando a la chica, iba caminando por una habitación y se le acercaba la voz de Brad Pitt. Claro. Y le susurraba al oído. Y ella, claro, encantada. Y de pronto se acercaba cualquier otro actor. El de Titanic. Leonardo DiCaprio. Y ella estaba alucinando. Claro. Yo cuando era más joven me confundía con Brad Pitt, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, a ti, sí, por los ojos azules. No, por las zapatillas, porque tenía las mismas que Brad Pitt. Por eso me confundían con él. Oye, hay muchos actores de doblaje que luego se han pasado a ser ellos los protagonistas de la gran pantalla. En España, Michelle Jenner es la voz de Hermione Granger en Harry Potter, y su padre creo que es la voz de Bruce Willis. Empecé desde pequeñita metiéndose en eso. Y luego Bruce Willis, que le gustaba mucho Marina, era su ídolo. Me encanta, me encanta. Pero fíjate que en esa película que vamos a repasar también, en la que aparece Bruce Willis, le han cambiado la voz, porque vamos a escuchar también el tráiler, y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es más, yo veía cualquier actor y me preguntaban, ¿quién es ese? Yo decía, Bruce Willis. ¿Ah, sí? No, a mí me gusta cómo trabaja también, es un fenómeno, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues nada, hablar de cine, luego también. Bueno, pues eso, que vamos, ¿ya nos has puesto la canción? Sí, es así, pero ¿otra canción o no? Oh, no, pero os la puedo poner. Hay una canción que le levanta el ánimo a José Vara, con el que estamos muy contentos últimamente, y que es de Bob Dylan. ¡Viva José Vara! Vara grande y Vara pequeño, que Vara pequeño está en Albacete y también es muy majo y nos atiende siempre que le llamamos. Efectivamente. Bueno, pues es Blowing in the Wind, así que le celebramos, ¿cómo se dice? Dedicamos esta canción para, bueno, pues para que pasemos todos un buen fin de semana. Bien. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sí, soy Juan Carlos Lobato. Estás escuchando Oíd en Radio. Thank you. Seguimos aquí en el magazine. ¿Cuándo nos va a contar Juanma qué nos va a traer en el deporte de hoy, viernes 13 de marzo? Sí, a las 12. Hoy vamos a estar muy pendientes, pero en horas de la tarde, casi de noche, porque compiten nuestros dos para ti atletas, como lo son Eva Moral y Tony Franco. Qué grandes son, ¿eh? Qué ganas tengo de verles. Así es que están ahí en Brisbane, en Australia, porque hay una nueva competición, una nueva jornada de las series mundiales. El concepto es válido, ¿eh? Puede ser para triatlón o triatlón paralímpico. Los dos están aceptados correctamente. Y van a competir este fin de semana ahí en Australia. Se han tenido que ir la semana pasada, una semana antes, por claro, tema de adaptación. Me imagino. Son prácticamente, son 24 horas o un poco menos, creo entender. Yo ahí soy ignorante en el tema, pero creo sí que hay una diferencia notable en cuanto al cambio de horario desde Europa hasta Ciudadanía. Está de punta a punta, o sí, sea que a nosotros nos pilla también, a otro lado. El viaje ha sido casi de un día y medio, me comentaba Tony en el transcurso esta semana que estuve chateando, conversando con él, y me decía que el viaje se les hizo pesado porque hicieron dos escalas para llegar a Sydney y posteriormente a Brisbane, que es donde se va a competir este fin de semana. Entonces vamos a estar pendiente de aquello. En el programa de hoy viernes también vamos a escuchar al ciclista paralímpico Alfonso Cabello, que es uno de los grandes ciclistas paralímpicos españoles, medalla de plata, sin ir más lejos, en Londres 2012, en las últimas paraolimpiadas. Y vamos a tener ese fin de semana que nos espera con la previa de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Vamos a escuchar hoy a Albert Ferri, el entrenador del Rayo Cantabria, equipo patrocinado por la DIT, tercera división del fútbol cántabro, porque el Rayo juega con el líder mañana sábado. Así es que juegan con el primer clasificado. Hay una diferencia entre el primero, que es el equipo del gimnástica de Torre la Vega, que tiene 4 puntos sobre el Rayo Cantabria, que tiene 3, que son, sí, por ahí anda la diferencia, 3-4 puntos entre el tercero, que es el Rayo, y el primero, que es el gimnástica. Y la verdad es que es un partido donde el Rayo, si gana, se puede quedar en el primer lugar de la clasificación. Recordemos que los 4 primeros pasan a la siguiente fase de lo que es los playoffs, que se llama, que se denomina, que es la promoción ya para el mes de mayo. Así que un partido muy, muy importante para el Rayo Cantabria. Incluso nuestro compañero Manu Reino, aquí de la televisión de RTVE, ha despachado hacia los compañeros de Cantabria, de Santander, un vídeo motivacional de los que utilizan mucho los entrenadores, porque es tan importante el partido que para un entrenador, aparte de lo que es el trabajo técnico, táctico que se practica en la semana, también hay un tema de motivación que es muy importante y que se da, de hecho, mucho en el deporte. Sin ir más lejos, les doy un ejemplo. Hace 3 semanas atrás se disputó la final de la Copa del Rey del baloncesto, de la Liga Endesa, de la primera división del baloncesto español. Y fue notable cuando las cámaras de teledeporte, cuando el Real Madrid baloncesto perdía el partido con el Barcelona en el tercer cuarto, y se veía que el Barcelona iba a ganar el partido porque estaba más enchufado, los jugadores estaban mejor conectados y el Madrid estaba totalmente desconectado. Captan las imágenes, la cámara, en ese momento el audio y la imagen del tiempo muerto de Pablo Laso, el entrenador del Madrid baloncesto, y les dio un mensaje que no duró más de 45 segundos y fue pero increíble el cambio que tuvieron los jugadores de actitud. ¿Qué les dijo? De motivación. Les dijo en pocas palabras que eran el Madrid. Les dijo en pocas palabras que habían entrenado toda la semana situación específica que iba a ocurrir en el partido y que no se habían enterado y que estaban dormidos y que lo que habían conversado la semana pasada y el vídeo que habían visto la semana anterior a ese partido con el Barcelona, porque se suponía que los dos iban a llegar a la final, pues que había sido un trabajo perdido. ¿Y a los de fútbol por qué no se lo dicen? Ya, pero Pablo Laso sabe no reacciona. A mí me gustó porque al final el concepto que dio, trabajo en equipo, porque primero les dijo a ellos, a los jugadores del Madrid baloncesto, que tenían que analizar quiénes eran y qué camiseta estaban vistiendo y qué estaban jugando y contra quién estaban jugando, que es el Barcelona, ¿no? Que no son palabras menores. Y me gustó mucho Pablo Laso porque ahí entra el concepto del trabajo en equipo. Se recordó el de su ayudante. Dijo Raúl, curiosamente se llama el ayudante de Pablo Laso, que creo que es primo hermano de él, y le dijo: por último, piensen en Raúl, en todo ese trabajo que hizo con el vídeo que les preparó la semana pasada, con las jugadas técnicas y tácticas. Si no, es un trabajo perdido de nuestro compañero. Por último, piensen en el compañero que ha hecho un trabajo notable, que se lo ha currado, y ustedes están tirando al tacho de la basura ese trabajo. A lo mejor los jugadores de fútbol también tendrían que acercarse un poquito más por el banquillo, ¿no? Volvieron a la pista, problema solucionado. Y el Madrid gana la Copa del Rey en el último cuarto, cuando había una diferencia de casi 10-12 puntos, creo que estaba arriba el Barcelona. Pero también tiene que ver que los otros bajen su... No, Es que el Barcelona no bajó la intensidad. ¿No? No, al contrario. Se veía viendo el partido, valga la redundancia, que fueron los jugadores del Madrid los que reaccionaron. O sea, es que se notó mucho, Raúl, la diferencia de lo que estaban jugando los tres primeros cuartos y lo que se jugaron mediando el tercer cuarto y el último cuarto del partido. O sea, fue la actitud y lo reconocieron los jugadores posteriormente. Yo escuché declaraciones de Felipe Reyes, por ejemplo, que decía que la verdad es que esas palabras de Pablo Laso, sí, influyó en la victoria. Eso es lo que se ha cogido como modelo para las técnicas de coach. Claro. Sí, para que veas que muchas veces el estado físico no lo es todo. ¿Eh? Pero no cualquiera vale para dar esas motivaciones. Yo creo que anímico, el estado mental es fundamental. Claro. Pablo Laso es Pablo Laso, un gran exjugador de baloncesto, un hombre identificado con los colores del Madrid. ¿Qué le vamos a decir a Pablo Laso? Entonces, y para terminar el tema, para que no nos salgamos, sí, yo me río ahora cuando piden la cabeza de Carlo Ancelotti. Todo el mundo quiere que se vaya Ancelotti porque el Madrid... Pero lo que ha conseguido Ancelotti... Pero escucha, pero si es que el Madrid va segundo en la Liga y pasó a cuartos de final de la Champions League, yo no sé qué quiere, especialmente el periodismo deportivo, que yo no sé cómo analizan las circunstancias y las situaciones de un hombre que vino el año pasado. Mira, el control vestuario, te digo una cosa, Mourinho, desde mi punto de vista, y muchos me pueden decir, se preocupó de los medios de comunicación haciendo los días jueves una mesa redonda con todos los reporteros que están en el quehacer diario del Real Madrid, algo que yo le alabo a Carlo Ancelotti, que haya reunido a los periodistas que están en el día a día del Real Madrid. La gente tiene que hablar algo, Juanma. Y hablen de vida. La prensa tiene que sacar algo también. Y la gente tiene que hablar algo en sus vidas diarias. No, y el cabreo que tiene Florentino Pérez ahora mismo con el diario deportivo Marca, por ejemplo. Es que es normal. Ya has visto el cabreo que tiene... que tiene Florentino Pérez, bueno, y eso es desmentido también para los que piensan que el Marca conseguido. Es que yo te digo una cosa, lo que siempre criticábamos cuando veíamos la prensa nacional, siempre de deporte se habla de fútbol y dos hojas a lo mejor, como mucho, del resto de los deportes. Y luego el deporte que se habla, o sea, del fútbol de lo que se habla, a mí que no me gusta el fútbol y que lo veo... pues desde fuera... Pues para muchos es... Es un sálvame, o sea, tú pones los programas de deporte... que no son de deporte, que son de fútbol, en la tele, en cualquiera de los canales, y es que es puro cotilleo. Sí, pero para muchas personas es, bueno, como idolatrar a, yo qué sé, en este caso el fútbol. Pero es válida la comparación que hace Marina, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos quejamos de los programas de cotilleo, pero hay gente que paga para tener su publicidad. Y tú ves las tantas publicitarias que tiene el Sálvame, por ejemplo... y son casi 25 minutos una publicidad tras otra. Entonces, que sí. Es lo que yo comento muchas veces con los deportistas de la actividad polideportiva. Todos se quejan del fútbol, vale, yo también me quejo del fútbol porque a veces... Pero la gente vive con el fútbol. No, pero el fútbol genera esos recursos económicos. Claro, pero ¿por ahí qué? Está la diferencia. Porque está tan metido en la vida de muchas personas que viven, aunque no les aporte absolutamente nada. El fútbol se retroalimenta económicamente de todo lo que recibe en concepto de publicidad, de marketing y todo lo que sea la promoción. Por lo cual, claro, el fútbol tiene mucha ventaja. Yo, Juanma, perdóname, pero he aprendido a vivir sin fútbol. Fíjate que yo también, si yo no he aprendido a vivir sin fútbol. Yo he vivido toda la vida sin fútbol. Bueno, pero vale, y no es cuestión de sexos, pero no. Mujeres, hombres y tal, pero siempre los hombres somos muy fanáticas. Sí, efectivamente, pero somos más dados, ¿no? El fútbol, chicos, los muchachos, los machotes. Bueno, en fin, que ahí estamos, pero yo antes es verdad que lo hemos comentado, perdí a lo mejor mi equipo, que es el Madrid, que lo sabes, pero bueno, que ahora pierde y digo, pues muy bien, el otro día hicieron el ridículo prácticamente, parece ser, no lo vi ni siquiera, pero bueno, no pasa absolutamente nada, pero ¿qué me da a mí el Madrid, señores? Sí, pero lo que tiene que entender el periodismo deportivo y también los aficionados es que el fútbol es como cualquier deporte y es como la vida misma, es una rueda que va girando y tú vas, estás bien, y de repente estás mal. Son estados de ánimo. Los futbolistas son personas normales como tú y yo, son profesionales, se dedican a un trabajo porque les pagan, y benditos ellos que esa les pagan lo que les pagan. Y les pagan muchísimo. Pero, como todo en la vida, es una rueda que va circulando y hay momentos buenos y hay momentos malos. Ya, pero yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa, Juan. En una empresa hay un buen gerente al que se le paga una pasta porque haga bien su gerencia, en la primera metedura de pata ese gerente se va a la calle. En un equipo de fútbol no, y ganan mucho más que ese gerente a lo mejor. Pero ¿sabes por qué? Sí, negocio. Entonces, yo a una persona que está ganando millones de euros no le puedo permitir que tenga el más mínimo error. Pero precisamente ese es el por muy tema, persona que sea. Tú sabes lo que cuesta indemnizar a un futbolista si tú le echas. Claro. Y no solamente porque, eso, sino porque, ¿a quién traes? Porque vale, echas a este que es bueno. Los contratos de los futbolistas generalmente son a 4, a 5, a 6 años. Entonces, claro, hay que cortar por lo más sano. Y cuando se corta lo más sano en el fútbol, siempre con los entrenadores. Porque los entrenadores tienen la circunstancia diferente a los futbolistas, que firman un contrato por temporada o como mucho por dos temporadas. Mira, para cerrar el tema, es desde luego una labor impresionante la del entrenador para poner de acuerdo a un vestuario repleto de estrellas que ganan un pastizal, señores. Y que eso lo tienen creidísimo. Eso es lo primero, son efectivamente. 22, y son niños. Porque son realmente, niños, exacto. Realmente son, pues eso, personas que con, son muy con jóvenes. 20 años están ganando una millonada. Entonces lo tienen todo. Y eso no lo vas a cambiar, porque lamentablemente claro. Los medios de comunicación y los mismos aficionados se encargan de, precisamente de que veamos a los futbolistas como dioses claro. O como seres de otro planeta. Y cuando ahí son está. Personas normales. A entonces, mí ya no me gusta el fútbol, es un negocio. Yo lo tenía que decir y ya está. Y ya está. Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar, si os parece. Bueno, Juan... Me gusta más escuchar a los vendedores de la UID y a nuestros compañeros delegados, inspectores y demás. Vale, pues muchas gracias, Juan. Luego te escuchamos. Muy bien. Así que nos vamos a ir directamente, Marina, sin más dilación, porque vamos nos hemos metido conocer, hoy con sí. muchos asuntos y hemos hablado bastante. Venga, vamos a conocer a ese compañero del día. Está concretamente en Ronda, ¿eh? Vamos a escuchar Ronda. A Juan Carlos Lobato. Se presenta así. Sí, soy Juan Carlos Lobato, soy inspector de la oficina en Ronda, provincia de Málaga. Tengo 49 años y bueno, llevo un año con OIT, desde que empezamos hasta el día de hoy, y de momento todo va en una línea muy... muy tranquilita, no hay ningún problema. Juan Carlos Lobato, que antes se me colaba. Sí, quería entrar, estaba sí, diciendo, quería, bueno chicos, quería venga, presentarse ya, antes. Ya, terminar que voy yo, que es mi tiempo y quiero hablar. Y eso es lo que más le gusta de la UID, vamos a escucharlo. Lo que más me gusta de la UID es la labor que hace, primero, sobre todo los discapacitados, ya que viendo un poco y haciendo comparativos, viendo la labor que hace otra empresa, pues la OIT realmente la hace sin presión alguna hacia los discapacitados y eso me ayuda mucho la labor hacia con ellos. Esos problemas de cobertura que muchas veces entrecorta ahí esa palabra que queremos escuchar y que no oímos muy bien. Así que nos fuimos directamente al lado personal para saber qué tipo de música escucha mientras trabaja nuestro amigo Juan Carlos. Pues la música realmente más que nada española. Y si te llega, sea de donde sea, gusta. Uh-huh. Pero prefiero la música española. Ahora habla Alborán, canto Torres, Serrán. Pues, prácticamente la que más escucho es la española. Uh-huh. Es que tenemos cantautores muy buenos en España. Bueno, sí, nosotros incidimos un poquito más. Seguro que hay por ahí algún artista más, alguna banda, y esto nos decía. Española, sí, Casal, Luz Casal. Qué grande. Me encantan. Es grande Luz Casal, Y sobre todo esas canciones de antes, Esas canciones. Qué fortaleza de mujer. Increíble, Lo que ha pasado y, sí. Y fíjate que a mí me sorprende mucho cómo habla Luz de Casal y cómo canta luego. No tiene nada que ver. ¿Tú has escuchado a Luz Casal hablar? Sí. Y no tiene nada que ver. Bueno, pero tiene una voz profunda. Sí, pero me refiero en cuanto a la vocalización. Ah, bueno, vale. ¿Te has dado cuenta? Sí. Que dices, pero bueno, es ella la que canta, que luego pronuncia perfectamente, muy bien, muy correcto todo. Y cuando lo escuchas hablar dices, pero bueno, sí, ¿cómo lo hace? Sí, sí. Vaya cambio. Bueno, pues vamos a la canción que le gusta a nuestro amigo Juan Carlos y a quién se la dedicaría. Pues de Serrat, por ejemplo. Si tenéis cualquiera de ellas, me gusta, pero si tenéis Mediterráneo, tienen Mediterráneo, pues sería buena. Aprovecho para todos mis compañeros de la OIT que tengan un día fantástico y que nada, si que vaya todo sin problemas y un fuerte abrazo, un saludo. Un saludo también para pues nuestro amigo bien. Juan Carlos. Pues efectivamente, un día fantástico, un fin de semana fantástico y por supuesto que tenemos la canción de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, ¿cómo no la vamos a tener? Como diríamos aquí en Talavera, tú verás. Tú verás, es lo que hay. Thank you. mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Esto es Mundo Oír con Raúl Gutiérrez. Pues claro que sí, en este espacio dentro del magazine de Hoy Radio Nacional en el que damos voz pues a esos vendedores, ¿verdad, Raúl? Pues sí, cada día estamos ahí acercándonos a ellos, a esos incautados, esas incautaciones que se producen en todo el país y nos vamos de punta a punta porque de Jerez de la Frontera nos fuimos hasta Logroño y ahora nos vamos otra vez hasta Algeciras. Es que con este, Es que te está haciendo mucho al sur, entonces claro, como que se te está pegando el pelito. Efectivamente. Y vamos, la sangre andaluza que corre por tu vena se te sube a la cabeza. Eso, y madre mía, Marde. Hasta Algeciras nos vamos, para escuchar a nuestro amigo Ricardo García. Y bueno, como su vida. En Algeciras, hija. Y luego la canción que también nos vamos a quedar escuchando, gracias a esa petición que nos hace. Todo esto aquí en Mundo Oíd. Pues vamos a conocer a Ricardo García. Ricardo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo, tú sabes, fatal. Sí. Bueno, ¿qué pasó el día 10 de febrero? A ver, cuéntame. No, que me cogieron vendiendo allí en el sitio que me pongo de vender, allí en la Plaza Alta, y me quitaron los cupones. Ya. Me pusieron la multa y yo le he dicho que otra cosa no hay para me va a quitar los cupones, que queréis, que robemos, no sé. Claro. Si no hay nada, yo trabajo. Eso es lo que yo digo a tus otros compañeros con los que voy hablando, que es una forma legal de buscarse la vida y realmente también ponen pegas de esta forma. Es decir, que cuando una persona está haciendo todo de forma legal y le quitan también lo que está haciendo, ese trabajo que está llevando a cabo e intentar llevar el pan a su casa, pues no sabemos qué va a pasar si sigue así esto, ¿verdad? Yo como he dicho, digo, mira que yo tengo 4 niños. Claro. ¿Y cómo tengo los 4 niños? Y vives tengo de ellos, ¿no? Sí, sí. Yo tengo una hipoteca, también de la casa, tengo que pagar, que ahora me suben 450. Claro. Yo es que no puedo. Claro. Pero ellos no miran nada, ellos van quitando. Ya. Oye, Ricardo, ¿tienes un acento así como canario? ¿Canario? ¿Sí? No, soy andaluz. Muy bien, pues ahí en Algeciras, desde luego que también vemos cómo se suceden esas incautaciones. ¿A ti es la primera vez que te pasa o no? No, me han quitado ya con esta, se quitaron, pues una vez quitaron, no, 15 veces por lo menos. ¿15 veces ya? Sí. Pero 15, bueno. 15 veces, por lo menos. ¿Qué pasa? ¿Que la competencia te tiene mucha rabia, por decirlo así? Porque si van a por ti de forma tan seguida, ¿no? No sé, me parece que me tiene ahí, no sé, a la caída. ¿O será que vendes mucho y eres una competencia para ellos muy grande también? Pues sí, porque yo estoy viendo todo, por lo menos por ahora estoy viendo todo. Claro, ¿ves? Pues ya está, no me digas más. Claro. A la persona que les puede, en este caso, hacer competencia, pues van a por él, como en este caso a ti. Lo que pasa que, bueno, tú has dicho, mira, yo voy a mirar por mi familia, voy a seguir adelante, que yo lo voy a seguir vendiendo, porque evidentemente algo ilegal no estás haciendo nada ilegal. Entonces, claro, pues para adelante, ¿no? Claro, que por eso, si también lo quitáis, voy a poner más cubones, pero para lo que quiera. Efectivamente. No, que yo tengo que llevar dinero para comer. Claro. Es que vaya otro, le he dicho, ¿qué quiere que vaya a tu casa a comer? Claro. Yo voy a tu casa a comer, me da igual. Claro. Pero no, mi casa va a venir, digo, ¿entonces qué quiere? Claro. Pero que no puede ser que venga siempre para el mismo. Claro. ¿Y cuánto tiempo llevas tú en la OID? Pues por lo menos, es que estuve con ellos lo primero, después como me salió un trabajo en el Corte Inglés, pues, con el Corte Inglés también. Uh-huh. Entonces como me despidieron, ya. La operación me despidieron. Ya, y no podías compaginar una cosa y la otra, claro, ¿no? Ahí está. Ya, entonces, bueno, dijiste, ahora que estoy aquí en el Corte Inglés, pues me quedo aquí y a ver qué pasa, ¿no? Y te despidieron y dijiste, pues hay que volver a la vida. Ahí está, despidió con operación, pero que no sé. Ya, ¿tienes algún grado de discapacidad? Sí, tengo un 52. 52%, ¿no? Sí. ¿Que no te impide para moverte de un lado a otro, por allí, por tu tierra, por Algeciras? No, yo me muevo por todos lados. Lo que pasa es que como tengo aquí en la plaza, la gente decía, de ahí termino, me voy ya a la una, me voy a la estación entera que tengo por la barriada. Ya. Y la verdad que sabiendo que a uno le han quitado 15 veces los boletos, bueno, pues realmente, ¿cómo te lo tomas ya esta última vez? ¿Cómo te lo tomaste? Diciendo, mira, aquí están, tómalos. ¿O qué? No, yo lo he dicho a ellos, digo, ¿por qué no te llegan los cupones? ¿Qué te lo quitan de la mano? Y si no me dan los cupones, te quitan el dinero que lo tienen encima. El que tienen para arriba, encima. Encima. Bueno, y en cuanto a premios, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? Bueno, una vez que lo vi entero. Ah, sí. Te doy 500 euros, así. Ajá. ¿Pero entero te refieres a un gordo? Sí, sí. ¿Y cuánto diste? ¿Cuánto repartiste? 25.000 euros. Toma ya. Qué bien, ¿no? Oye, ¿cómo se siente uno cuando entrega un premio así? Claro, eso. Pero me alegro, ¿eh? Claro, y también seguramente que se alegraron todos tus compradores y te compraron más aún. Sí, sí. Ahí lo notaste, ¿no? Sí, sí. O sea, para muchos ya seguramente que eres una referencia, porque, oye, dar un gordo de estas características no se da todos los días. ¿Sabes? Bueno, si da uno corre para gente, ya te anima más. ¿Tienes muchos compradores fijos? Sí. Sí, ¿no? O sea, que tú realmente el comprador que viene a pie de calle, sí, vendes, pero menos, ¿no? ¿Perdón? Sí, me refiero que ya los tienes todos fijos, prácticamente los números. Sí. Hoy he vendido todo. ¿Todo? Hoy he terminado. ¿Y a qué hora? Pues sería a las 12 por ahí. Vaya. ¿Y qué pasa? ¿Que estás situado en un buen lugar estratégicamente? ¿O es que la gente ya te conoce? No, que hay clientes que me conocen. Pero que antes estaba en otro sitio, en la misma plaza alta, que tenía ahí vendía en cupones. Ahí lo vendía sin cupones, pero como no me veían, me quitaron de ahí. Ya. Claro. Eres una competencia muy dura, por lo que veo, ¿eh? Entonces van directamente a por ti. Es así, Ricardo, si es que no hay otra. Claro, ya, ¿eh? Bueno, ¿cómo reaccionan? Que aguante. Es que aguanten, ¿no? ¿Cómo reaccionan las personas cuando les das un premio, por pequeño que sea? ¿A quién diste los 25.000 euros, por ejemplo? ¿A quién fue la afortunada o afortunada? Una vecina de Saladillo. Uh-huh. ¿Y qué? La parte de Saladillo. Sí. ¿Cómo reaccionó? Bien. Yo no sabía que yo fui a... Yo la noche, tú en tu casa y te pregunté, mira, Lita, ¿será que yo te he dado el premio? Me dio tu cuñado, que te dije, sí. Y cuando la señora le dice, sí, lo tiene entero. Muy bien, ¿y tú no te quedas con ningún número? Nunca. Pero, mira, ¿por qué me va a hacer de hombre? Que se lo lleva a mi madre. ¿Qué me dices? Pero no tiene el dinero y te lo he dicho, si quieres te fregar con el cupón. No me digas. Digo, te río. Y a un vecino de allí también, de donde viene él, también se lo llevé. Y para no tener dinero, ya se quedó con él. Qué rabia, ¿no? Eso sí que tiene que dar rabia. Está bien. Ajá. Bueno, la suerte volverá seguramente en algún momento de esta vida. Cuéntanos qué números te piden a ti habitualmente, qué terminaciones. Pues el 35, lo llevo a la doblista fija. El 47, me pide también el 24, ¿Y ese gordo, te acuerdas de él, del número que sí, fue? Entero no, el 60 la preñá. El 60 la preñá. Muy bien, que esa terminación no se te olvida, ¿no? Ese no. Claro. Oye, ya sé que son días buenos para ti, cualquier día de la semana, pero el mejor, por decirlo así, ¿cuál es? ¿Lo mejor diría? Sí. Como a mí da igual. Claro, por eso te digo que todos los días son buenos, pero sí, no tienes ninguno que digas, oye, este día es buenísimo porque es que, fíjate, hasta ahora lo tengo todo vendido. Hoy ha sido bueno. Hoy, claro. Y no había poca gente, pero mira, lo he vendido todo. Muy bien, y en cuanto a tu estrategia para vender, ahora no, porque ya sé que has dado un premio gordo, que eso ayuda, que la gente ya te conoce, pero cuando empezaste, ¿tú de dónde venías? ¿Tenías algo que ver con el mundo del comercial, de vender boletos? Sí, yo estaba vendiendo siempre lo que he vendido con hoy, Que metía 350 lo primero, Y a raíz de tu etapa en el Corte Inglés, ahí bajó, ¿no? Ahí está. Ya. Sí, porque ya murió la clientela que yo tenía y... Por eso tenía clientela fija que me cogía cada 30 euros cupones. Vaya, por eso decimos que es muy importante, Ricardo, tener constancia, estar siempre en el mismo sitio y a la misma hora, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, ¿verdad? Ya ves. ¿Eso es un consejo que podemos dar a los vendedores que nos están escuchando en la radio? Sí. ¿Sí? O sea, que hagan eso, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bien. Y en cuanto al apoyo, ¿quién está ahí apoyándote siempre, desde el principio? Cuéntanos. ¿Quién me está apoyando? Sí, de tu familia, de las personas más cercanas. Para mí todos, los niños, mi mujer, mi madre, que dice siempre, tú sigue y ya está. Claro, a pesar de lo que venga, ¿no? Ahí está. ¿Y tu objetivo? ¿Seguir vendiendo mucho más? Ya ves. No, que quisiera vender más, ¿no? Y repartir otro premio gordo también, ¿no? Supongo. Ya ves. Sería ya la madre del cordero, ¿eh? Claro, si el otro es gordo. Entonces... Yo me estoy jugando todos los días dos cupones, toda la vida así, pidiéndole y así me toca algo. Bueno, si ha llegado una vez, puede haber una segunda vez, ¿eh? Ojalá. No serías el primer vendedor que da premios gordos, no uno ni dos. No, yo como compañero. Claro que sí. Bueno, pues desde aquí, desde la radio, nosotros lo que hacemos es, pues ponerte esa canción de ese grupo, de esa banda que tengas ahí, por atendernos simplemente, por decirte, oye, mira, gracias, es nuestra forma de gratificarte por atendernos estos minutitos. ¿Qué grupo te gusta a ti de música? Que te vamos a poner una canción, venga. A mí Camela. Camela, venga, pues una canción de Camela que va a ir dedicada para quién. A ver, ¿a quién se la querrías dedicar? A Margarita. ¿A Margarita? ¿Quién es Margarita? Mi mujer. Ah, amigo, tu mujer, muy bien. Pues para Margarita, también de nuestra parte y por supuesto también para ti, Ricardo, para que sigas con esa estela tan maravillosa como vendedor de la OID y que llegue pronto ese gordo, a ver si es verdad, ¿vale? Gracias a ustedes. Venga, un placer. Igualmente, luego. Pues vamos a escuchar esa canción que Ricardo García le dedica con tantísimo cariño a su mujer. Camela. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Todos somos OID, con Diana González. Continuamos en esta, en este magazine de OID Radio Nacional, la organización impulsora de discapacitados, de este viernes 13 de marzo de 2015. Son ya las 10:33. Vamos hoy un poco atrasados, pero no importa, porque hoy Diana nos lleva hasta Alicante. OID Radio, más cerca de ti. Hoy en Todos Somos OID vamos a contactar con nuestra delegación en Alicante. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica María Ortuño, es la delegada en esa provincia. Muy buenos días, María. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo van las cosas por Alicante? Muy, muy bien, creo, ¿eh? Muy bien, estamos subiendo y contentos, la verdad que sí. Una plantilla muy grande, solo la que tenéis ahí en Alicante capital, ¿verdad? Sí, en Alicante, en plantilla en cuanto a vendedores, sí, rotamos más de los 100 vendedores aproximadamente, porque sabes que entran y se van a otros, pero bueno, sí, una media aproximadamente de 100 vendedores en lo que es la capital. Uh-huh. Luego además contáis con otras subdelegaciones en, uh-huh, en la provincia, ¿verdad? Sí, tenemos en Alcoy, en Elche, Torrevieja, Orihuela, estamos a puntito de abrir en Elda también, está en proyecto, y también en Benidorm. Es el proyecto que tenemos para este año. Uh-huh. Muchísimos puestos de trabajo. Bueno, estamos dando trabajo a más de 400 personas. Y creciendo, o sea, aún podría, claro, incrementarse la plantilla, sí, claro, mucho más. Claro. Imagino que entre los compañeros diferentes tipos de discapacidad, ¿verdad? Sí, aquí abarcamos a toda la clase de discapacidad, como psíquica, psíquica, sensorial, incluso hasta la exclusión social. Uh-huh. En estos tiempos de crisis son muchas las personas también que llaman a la puerta de la organización, sí, pidiendo un puesto de trabajo porque llevan mucho tiempo en paro. Exactamente. ¿Cómo son estos primeros días por parte de los compañeros que se incorporan? Imagino que los más veteranos los arroparán y tratarán de aconsejarles, ¿verdad? Sí, bueno, cada uno tiene una experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay apoyo, a ver. Normalmente ellos empiezan solos, nosotros, uh-huh, les asesoramos desde aquí, cómo lo tienen que presentar, cómo lo tienen que ofrecer, y bueno, pues la imagen, que cuenta mucho también, y bueno, pues sí, sí que reciben apoyo. La clave de este trabajo, María, la constancia, como en todos, ¿verdad? Sí, la constancia en el trabajo es fundamental. Desde luego que sin luchar todos los días y sin ofrecer esa imagen de seriedad y de trabajo y de esfuerzo día tras día, no se consigue nada. Claro. Presumís además, muy orgullosos estamos todos los compañeros aquí de la OID, de vuestra solidaridad. Hace muy poquito habéis hecho entrega de una nueva silla para un compañero que lo necesitaba, ¿verdad? Sí, un compañero de Benidorm y bueno, teníamos una cantidad bastante importante de boletos, digamos, ahí apartados. Uh-huh. y cuando nos enteramos del caso nos pusimos en marcha muy rápido todo. En cuestión de una semana, si hablamos de una cantidad muy importante, 500.000 boletos. 500.000 para una silla de motor, 300.000 para una manual, pero a este hombre le hacía falta una de motor. Y bueno, ya teníamos, como hemos dicho, una cantidad importante ya reservada que prácticamente no tenía dueño, como hay que dice. Uh-huh. Y en cuanto nos enteramos de su caso, pues nos pusimos en marcha y fue nada, rapidísimo, en un par de semanas ya lo teníamos todo. Vamos, que de manera automática, ¿no?, siempre estáis recopilando esos boletos no premiados para ayudar a la persona. Además, que... Hay que concienciar mucho a la gente porque, bueno, no me ha tocado, lo rompo, ala, lo tiro a la basura. No, señora, no lo rompa, usted lo trae y lo mete en una caja que tenemos para boletos solidarios y entregamos una silla a una persona que le haga falta. Ah, pues mira, pues eso, o sea, les motiva más para poder seguir comprando porque ya... ven la labor social que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Tratáis de devolverle a la sociedad ese poquito, ¿no?, de confianza que nos demuestra día tras día, que cuando creen en este proyecto. Sí. Y estáis muy volcados con la comunidad allí en toda la zona de Alicante, ¿verdad? Sí, bueno, con el deporte, con la cultura, vamos, en todo lo que nosotros podamos llegar. Tenéis diferentes convenios con clubes deportistas, bueno, de gente muy joven, de chavales, ¿no?, que están empezando. De hecho, tenemos un equipo de baloncesto senior femenino. Uh-huh. Que lleva nuestro nombre, se llama OID ASPE. Uh-huh. Y para nosotros es un orgullo que lleve nuestro nombre y lo pase por toda la comunidad valenciana. Claro que sí. También recuerdo precisamente con el alcalde de esa localidad, de ASPE, sí. Bueno, también nos volcamos con esas fiestas de carnaval, ¿verdad?, con la gira. Sí, la gira es una fiesta de hace muchos años que la han vuelto a recuperar y la verdad es que ASPE es una localidad que siempre, desde un principio, se abrió los brazos a la OID y de hecho tenemos unos 10 vendedores allí. Y raro es el día que tienen que devolver, porque uh-huh. es un pueblo que se vuelca mucho con la OID. Bueno, es que lleváis también muchos años, ¿verdad?, de presencia en Alicante. Sí, llevamos desde el año 96, yo lo conocí en el año 96 de vacaciones. Uh-huh. Y que me iba a decir que al cabo de poquito tiempo me iba a venir aquí. Y así fue, el destino, no sé lo que sería, el caso es que desde el año 97 estoy aquí, en Alicante. María, imagino que el balance es muy positivo, ¿verdad? Sí, bastante. Trabajar con personas con discapacidad, dar una oportunidad laboral a la gente, uh-huh. Siempre, bueno, pues deja un pozo dentro, ¿no?, que es imposible olvidar. Es una esperanza, porque hoy en día la gente, hay mucha gente preparada que se tiene que ir fuera de España, porque la situación laboral está muy difícil y... Para una persona con discapacidad y mucha gente, pues eso, que tiene que abandonar los estudios porque por la edad de antes, que no tenían las mismas posibilidades que tienen ahora, ¿no? Y verse que tiene una opción a poder trabajar y no depender de nadie, simplemente de sí mismo, para ello es muy grande eso. Pues nosotros felices también, desde luego, y bueno, desde aquí, desde estos estudios de OID Radio, queremos felicitar a todos los compañeros de la provincia de Alicante que luchan día a día para que este trabajo sea más grande y para dar una oportunidad a todas aquellas personas con discapacidad que lo necesitan. Gracias, María. Muchísimas gracias a vosotros. Pues claro que sí, era el testimonio de María de Alicante, ¿eh? Una... provincia en la que están haciendo una gran labor desde la Organización Impulsora de Discapacitados. Y continuamos aquí en este magazine cuando es viernes 13 de marzo, son las 10:40, las 9:40 en Canarias. Vamos a por ese espacio musical que nos trae nuestro compañero Juanma Sepúlveda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de OID Radio Nacional en viernes 13 de marzo del 2015. Ya estamos escuchando a Rod Stewart. Músico, compositor y productor británico de música rock. Rod Stewart entonces en nuestro invitado en nuestra primera sección de música a través de Oído Radio Nacional para este día viernes. Primera parte de la sección musical del viernes en Oído Radio Nacional, estamos escuchando la música de Rod Stewart. Roderick Dave Stewart nació el 10 de enero de 1945 en Londres. Es un músico, compositor y productor británico de música rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista en las bandas de Jeff Beck Group y Face, como también por su exitosa y extensa carrera como solista. Con su distinguida voz reposa inició su carrera como músico callejero para luego participar en The Dimensions y en el supergrupo de Steve Pickt durante los primeros años de la década de los 70. Sin embargo, alcanzó el éxito luego de ingresar a The Jeff Beck Group, donde solo participó en sus dos primeros álbumes, y luego en Face hasta 1975, cuando la agrupación inglesa se separó. Paralelo a su trabajo en Face, inició su carrera en solitario con el disco An Old Wrinkle Wants, logrando más atención en las listas musicales que los mismos álbumes del grupo inglés. Tras la separación de Face, se enfocó tiempo completo a su carrera, que continuó logrando éxito y ventas millonarias durante los años posteriores, incluso hasta el día de hoy. A lo largo de sus más de 40 años de trayectoria como solista, ha incursionado en diversos géneros musicales. Géneros musicales tan variados que van desde el soft rock, pop rock, new wave, soul, blues rock, folk, rhythm and blues, with soul y la música disco, entre otros. Seguimos escuchando el legado musical de este músico británico, Rod Stewart, en nuestra sección musical de Hoy de Radio Nacional para la mañana del viernes. Of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left, and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles. It always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. Así, de esta manera, hemos compartido estos minutos de música y esa biografía resumida de Rod Stewart. Nos reencontramos en una hora más a las 11:30, nuestra segunda parte de la sección musical para este viernes, preparando el fin de semana. Escucharemos en ese horario a los australianos In Excess. Hasta entonces. El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Pues como siempre, en este pequeño espacio de este magazine de radio, pues vamos a ver qué pasa con hoy, con la realidad que nos acontece cada día. En el rincón de la asociación hoy hablamos de lo que nos pasa. Pues efectivamente, y hoy vamos a ver lo que nos pasa en general. ¿Y por qué digo lo que nos pasa en general? Pues porque, bueno, hace unos días, si alguien está acostumbrado a moverse por las redes sociales, pues vio cómo Paloma Ferrer, que es la madre de una niña con síndrome de Down, iniciaba una campaña en change.org, esa página de firmas, que puedes hacer una, solicitar algo y hacer que la gente firme, ¿no? El que quiera. Pues ella inició una campaña en esta página, en change.org, para pedir que se cambie, se modifique y actualice la acepción de unos términos relacionados con personas con discapacidad por considerarlos desfasados. Concretamente, se refería al término subnormal y mongólico que aparecen en el diccionario. Bien, pues hoy la Federación de Discapacitados Intelectuales de Cataluña, DINCAT, ha expresado su apoyo a esta familia de Madrid y sugiriendo y pidiendo a la Real Academia Española de la Lengua que cambie estas acepciones. Dice DINCAT en un comunicado que esta asociación agrupa a más de 300 entidades de personas con discapacidad intelectual que apoya esta petición y va más allá. Considera que el uso de estas expresiones con ánimo descalificante es lo que estigmatiza a las personas con discapacidad. Dice el comunicado que en el debate de fondo está la utilización reiterada y continua de un lenguaje que históricamente se ha empleado para definir a unas personas en relación a ciertas atribuciones como tarado, subnormal, mongólico, retrasado o disminuido, entre otros. Estas palabras, más allá de su significado literal, son utilizadas sistemáticamente como insulto para despreciar a otro, lo que confiere a todo un colectivo un determinado estatus, a menudo asociado a condiciones indeseables, relegándolo a la posición de inferioridad con respecto al resto de los ciudadanos. DINCAT ha recordado que las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos de pleno derecho, lo que quiere decir que tienen derecho a ser respetadas y a tener las mismas oportunidades que los demás ciudadanos para vivir en inclusión en la sociedad. Eso no cabe la menor duda. El uso continuado de estas expresiones, al igual que su eufemismo, conlleva la estigmatización de estas personas que hace desde décadas luchan contra unos estereotipos que no reflejan la realidad. DINCAT, por tanto, considera que más que una cuestión de corrección política, se trata de cambiar la mirada por otra persona que nos permita ver las capacidades de las personas. Como sociedad, no podemos permitir que la diversidad sea una causa de estigmatización. Así que vamos a ver si es verdad que la sociedad se mentaliza y deja de usar términos, o esos términos dejan de definir ciertas capacidades, ciertas discapacidades. Bueno, pues hoy nos hemos quedado con poquito tiempo, así que estamos llegando al final de nuestro programa. Recordemos que terminamos este magazine de radio con el microespacio dedicado a la OID y a la discapacidad, y que a continuación, tras este magazine, llega ese espacio musical que nos trae de nuevo Juanma Sepúlveda, y que a continuación, hoy como es viernes, vendrá el programa Hablemos de Cine, en el que Raúl Gutiérrez nos hablará de los estrenos del fin de semana. Tras esa segunda sección musical, vendrá el programa Psicología para Todos. En esta ocasión es la segunda parte del viernes pasado, con el psicólogo Kiko Rivero y Tere Coello, con Seven Díaz, nuestro compañero de Canarias. Pues sin más, me despido. Hasta el lunes, ya saben, a las 9:30 volveremos a estar aquí en el magazine de hoy Radio Nacional, no sin antes dedicarles y desearles un magnífico fin de semana. Muchas gracias por su atención. Les dejo con el microespacio. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. La delegación de la OID en Alicante sigue creciendo.